Sácate la gorra y hacele caso a Julieta Rada. Ordeno a la gente que escuche Modo Random con estas dos chicas divinas y buena onda. También invito a todos los uruguayos y uruguayas a escuchar. Otra vez estoy aquí tratando de escuchar. Vamos a ver si se acerca una amiga de mucho tiempo. Está por acá, Debbie, Débora. Por favor, un aplauso grande para Débora. Finales del año pasado hablamos con Baltasar Comoto. Uh-huh. En un mes vamos a hablar aproximadamente con Pablo Sbaraglia. Y luego de lo que fue el show a los pájaros de los fundamentalistas del aire acondicionado en Epecuén, queríamos hablar con ella, con la más grande. La más grande, hermosa. Hermosa, copada y creo que también sencilla, y eso dice un montón. Le damos la bienvenida a Modo Random a Débora Dixon. Aplauso largo. Cantante de rock, de soul. ¿Cómo estás? Bienvenida. Wow. ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué presentación. Que quedamos alucinados, Débora. Sabés que después de comentar lo que fueron las canciones nuevas del Indio y todo eso, lo primero que surgió fue, wow, cómo la rompió la Dixon en Héroe del Whisky y fundamentalmente en un tal Brigitte Bardot. Quedamos así como todos alucinados. Qué bueno, muchas gracias. Me alegro que les haya gustado. La verdad que es, viste que siempre es una devolución linda, porque uno hace, pone lo mejor que tiene, ¿no? Para interpretar esos temas, cualquier tema, pero esos en particular que pues es, no es tan fácil porque son son paradigmas de muchas cosas. Entonces, bueno, nada, la verdad que estuvo genial. Son paradigmas, vos lo dijiste. ¿Cómo viviste el post-show, ¿no? El show, imagino que muy intensamente, pero ¿cómo fueron los días posteriores? Calculo que recibiendo mucho de esto, ¿no? Mucho cariño y mucho afecto. Sí, la verdad que sí, impresionante, y no para, y sigue. Y la verdad es que, bueno, es algo alucinante porque lo que genera el Indio, ¿no? Los temas, los redonditos, todo esto, que es algo histórico desde tanto tiempo que viene, y cada vez que ocurre algún evento nuevo es como que supera el anterior. Así que la verdad es que, bueno, estamos nosotros los fundamentalistas súper orgullosos, pero sobre todo agradecidos, ¿no? Al Indio y a su público, por al Indio primero por permitirnos hacerlo, claro. Por arriesgarnos para hacerlo, porque en realidad es una idea de él, ¿no? Que pues nadie mucho nunca quiso poner en práctica hasta que surgió lo de Martín Carrizo, y bueno, se hizo la primera presentación así para juntar fondos para él. Claro. Y bueno, luego ya quedó como una cosa realmente como que se podía hacer, ¿no? Y empezamos a hacer otros shows que desgraciadamente, bueno, se cortaron en vivo por todo esto que estamos viviendo. Uh-huh. Es una desgracia, y bueno, no sé hasta cuándo seguirá, pero bueno, lo concreto es que el último estuvo espectacular. A mí me parece que fue alucinante, ¿no? Y todo el recibimiento de la gente es impresionante. Siguen, la cantidad de vistas que hay en YouTube son impactantes. Nosotros decíamos, Débora, que no hay estructura ni real ni virtual que soporte el fenómeno ricotero, ¿no? Porque se ve que pasan las ciudades en el territorio físico, pero pasó también en lo virtual, ¿no? Se cayeron los servidores. Es inexplicable, ¿no? La verdad que sí. Realmente uno no se da cuenta de ¿no? Hasta qué pasa, de la magnitud solita de todo esto, ¿no? francamente es impresionante. No sé qué se puede hacer para que no suceda esto, qué sé yo. Pero bueno, que siga sucediendo. Por un lado eso, pero por otro es maravilloso. Sí. Ni hablar. Débora, ¿cómo es tu relación también con el indio y con el resto de todos los fundamentalistas? Porque quienes estamos mirando como espectadores vemos que hay como una especie de, como no sé, parece como una familia por cómo se manejan y por cómo también se llevan en el escenario. Y sí, mira, nosotros con el transcurso de los años, cantidad de años que hace que nos conocemos y todo, bueno, con el indio en especial, digamos, sí, obviamente se ha armado como toda una amistad, una cosa muy familiar, como bien decís, de cariño, ¿no? Y de estar permanentemente pues en contacto, aunque no presencial, obviamente, por todo esto. Pero bueno, siempre ahí. Y nosotros, sí, en la banda, obviamente, que bueno, de hecho hay unos que son amigos desde chiquitos, como Alta y Aspar, y Rame del Batero, con Aspar, qué sé yo. Entonces, muchos nos conocemos desde hace mucho tiempo, y los que, digamos, no de tanto tiempo, igual es como muy... muy, sí, muy como muy familiar, muy muy cariñosa la onda. Y bueno, y eso es importante, como nos llevamos para poder laburar juntos, ¿no? Porque también, digamos, laburar con el indio es una cosa muy exigida y tiene mucha responsabilidad. Y bueno, todos tenemos esa conciencia y esa conciencia de que es un privilegio también, y que hay que pues quedar lo mejor de sí. Claro. ¿No? Sí. Qué sé yo, creo que somos todos músicos, artistas, que tenemos esa sensibilidad, y bueno, se dio una combinación así bárbara, por suerte, está genial eso, porque sí, si se nota, si se ve, pues es fiel reflejo de la realidad. Claro, ni hablar, sí, se transmite. Vos hace, bueno, estás en los fundamentalistas desde el principio, pero ingresaste, sí, al mundo de Los Redondos hace muchos años, en el 93, con Lobo Suelto, Cordero, sí, Atado, ¿no? En las presentaciones. Sí, 94, sí, ahí nos invitaron a las Black and Blues para participar en Huracán, en las presentaciones de ese disco. Sí, sí, desde ahí los conocí, y bueno, y ahí cambió muchísimo mi percepción de un montón de cosas, ¿no? Que bueno, de hecho no los conocía y no sabía la importancia y la convocatoria que tenían ya en ese momento, ¿no? ¿No tenías ni idea cuando caíste a Huracán de lo que te ibas a encontrar? Ni idea, pero nada, ¿eh? O sea, cero. O sea, estaba completamente fuera de esa realidad, porque yo, como ustedes saben, bueno, llegué a Argentina en los 80, en el 84, y bueno, no estaba en la música, no seguía el rock, o sea, conocía muy poco del rock nacional, y sí, de la música nacional en general, así que y bueno, y de Los Redonditos, o sea, no sabía nada. Entonces, cuando llegué a los ensayos, la primera vez que fui con mi compañera, ella, Mona Freiman, que fue con la primera que fuimos, era fanatiquísima, así que estaba toda nerviosa, ¿no? Y yo no entendía por qué. ¿Qué le pasaba, no? ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? ¿Qué era? Que no podía ni ensayar, porque era una cosa. Y bueno, después cuando salimos al escenario y ahí vi, empecé a entender y a apreciar de qué se trataba, bueno, ahí la entendí. Y ahora me pasa a mí, pero bueno. Claro. Y vos, bueno, nos decías que vos naciste en Costa Rica. ¿Y cómo llegaste acá a Argentina? ¿Cómo caíste? Porque mi ex marido es argentino. Ajá. Mis hijos, entonces bueno, nos conocimos y en algún momento decidimos venirnos para acá. Y aquí me instalé. ¿Y la conexión con la música? ¿Cuándo te diste cuenta que, no sé, que empezabas a... querías cantar o que te gustaba cantar? Mira, en realidad sí fue una cosa muy, muy como inesperada, ¿no? Como decirte, muy, muy mágica, francamente, porque yo me dedicaba a otra cosa, nada que ver, y en un momento decidí que tenía ganas de hacer alguna cosa como para mí, y como hobby me decidí que me iba a buscar para tomar clases de canto. Encontré el contacto de Cristina Guayo, que es profesora de canto negro, ¿no? Afroamericano, blues, gospel, todo eso. Y allí fui y allí conocí a que también estudiaban con ella las otras chicas con las que después conformamos los Black and Blues. Ahí empezó toda una revolución que culminó en que formé parte de esas Black and Blues y que en algún momento tuve que elegir entre seguir haciendo lo que hacía y dedicarme por completo a la música. Obviamente elegí lo segundo y por suerte, gracias a Dios, porque aquí pues me ha llevado por estos caminos hasta hoy, ¿no? Donde estoy. Entonces fue algo así muy de estas cosas que te pasan, una casualidad que pero que dicen que nunca nada es casualidad, ¿no? O sea que bueno, no sé, cuestión que aquí estoy. Tal cual, de hobby a este presente, claro. Y esta trayectoria enorme que vos recién ahí repasabas, seguramente fueron las Black and Blues, ¿no? Ese momento donde vos decís de lanzarte profesionalmente. Sí. Quiero preguntarte por esa escena de fines de los 80, principio de los 90, el mundo ha cambiado muchísimo. ¿Qué recuerdos tenés de esa escena de rock, de blues? Del rol de las mujeres en el blues, por ejemplo, de ese momento hasta esta parte. Bueno, digamos, la escena que yo viví en ese momento era, digamos, yo empecé a entrar en esa escena, ¿no? O sea, no se olviden que lo que les dije antes, yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, empecé a conocer un montón de músicos importantísimos de la escena del blues y del rock nacional y a compartir con ellos muchos lugares donde tocábamos nosotras también. Y a entablar amistades musicales y personales. Y entonces ya empecé a conocer bastante la escena de ese momento. Sí. A nivel mujer, digamos, nosotras tuvimos la suerte de alguna manera poder entrar en ese mundo, si bien es difícil para cualquier mujer, ¿no? Cualquier tipo de actividad a la que se dedica, porque tienen hay en juego otras cuestiones como tener hijos o de tener un montón de otras tareas que no, obviamente los varones por ahí no la tienen, hoy todo está cambiando, pero digamos, no la tenían tan específica, o sea, no es lo mismo yo que tenía que salir a tocar teniendo hijos chiquitos, claro, que un señor que tiene hijos chiquitos y tiene que salir a tocar, o sea, ocupa la madre, ¿no? O sea, claro, digamos, en una cuestión ideal o media. Pero bueno, con todo eso, yo creo que nosotras salimos ahí a la lucha, tuvimos muchísimo apoyo y también muchas dificultades, pero digamos, todas nosotras teníamos todo un background ya también claro en cuanto a defensa o defender, ¿no?, intereses de la mujer y etcétera. Entonces, las libertades, digamos, que buscábamos, de seguir los sueños, de dedicarnos, de luchar por eso. Entonces, bueno, ese camino que hoy está como un poquito más abierto, nosotras entramos ahí sin tanta conciencia, digamos, como hay ahora, creo yo. No es que no tuviéramos conciencia cada una personalmente, pero tanta conciencia de que de todos los obstáculos que podrían llegar a presentarse, ¿no? Claro. Ahora, viéndolo para atrás, sí, hay un montón de cosas que uno se da cuenta que se dieron claramente porque éramos mujeres, otras que se dieron porque decidimos no. Porque teníamos claro que no queríamos ser un producto armado para, no sé, con ciertos parámetros, ciertas cuestiones, queríamos hacer lo que nos gustaba, cómo nos gustaba y con la libertad que queríamos, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, un montón de decisiones que tomamos en ese momento y que está buenísimo que ahora cualquiera pueda tomar sin tener más obstáculos por ser mujer, ¿no? Claro. ¿Era una escena un poco más picante, Débora? ¿En qué sentido? Imagino un circuito de lugares como el Paracultural, como Cemento, sí, como un público mucho más salvaje, ¿no? Bueno, yo no llegué a estar salvaje, ahí, ¿sabes? ¿No? Yo no llegué a estar, por eso te digo, yo como no estaba en esa en la música, o tampoco era iba como espectadora, uh-huh, porque estaba en otra completamente distinta. Yo, por ejemplo, el Paracultural, no llegaste a conocerlo. Una vez en mi vida, alguna cosa, pero no a cantar. A Cemento también fui así a ver algún que otro espectáculo, pero no. Nosotras, por ejemplo, nunca cantamos en Cemento. Uh-huh. Teníamos como otro circuito también, que era Oliverio, el Sótano, había otro que se llamaba así, no sé, el Samovar de Rasputín, lugares como más chiquitos y más de blues, ¿no? Qué sé yo, era como, había como ciertos circuitos diferentes, pero bueno, por ejemplo, algunas de mis compañeras sí eran como asiduas de esos lugares, yo la verdad que no, claro. pero bueno, sí, supongo que era todo más no sé, estaban pasando un montón de cosas de las que yo ni me enteraba. Claro. Porque así es. También pienso que el blues es un género que tal vez no tiene la misma masividad que tiene el rock, ¿no? Entonces también debe ser difícil. Y sí, por eso mismo que vos decís. Entonces no tiene esos públicos masivos, así que por ahí era alguna escena más pequeña, ¿no? Y donde por ahí nos conocíamos mucho entre todos, aunque en el rock que tengo entendido que también, pero sí son más masivos y otros niveles de un montón de otras cosas que pasaban, ¿no? Te pasaron cosas muy alucinantes, hablamos del Indio en el principio de esta entrevista y vamos a retomar porque estamos hace muy poquitos días de lo que fue el Resi, pero tocaste con Papo, con B.B. King, con la Mississippi, bueno, carrera solista, las Black and Blues. ¿Qué perlitas ahí guardás de todo este camino? Bueno, muchas. Mirá, nosotras con B.B. King no es que tocamos con él, sino que estuvimos en un festival. Claro, donde él estaba. En la época, claro, en la época en que digamos, nosotros empezamos como a ascender, como banda, fue el momento donde tuvo un auge muy especial el blues a nivel mundial. Viste, como que ese tipo de músicas que no son tan masivas como el blues, pero que son clásicas, sí, de ese género, como que experimentan ciertos, ¿no? De pronto están arriba, están de moda, que yo puedo bajar de vuelta y así. Bueno, en ese momento era como un revival de todo eso. Empezaron aquí en Argentina. Era también un momento en que traían a muchos artistas de afuera. Y se hicieron dos o tres veces unos festivales de blues de Alligator, que es el sello discográfico de blues por excelencia. Y entonces ahí, bueno, vino, entre otros montones que vinieron, B.B. King, Coco Taylor. Bueno, y esa vez nosotras estuvimos como grupo nacional. Claro. La Mississippi, Papo. Entonces ahí conocimos a varios de ellos. Sí, tuvimos como teloneras de Johnny Johnson, uh-huh, en el Teatro Gran Rex. Teníamos como, viste, como justamente el circuito lucero, bueno, teníamos esos contactos, digamos, que donde todas las bandas luceras más o menos que estaban ahí en la cresta de la ola, de alguna forma, por decirlo. Estábamos participando en esos festivales y en todas esas cosas. Entonces, la verdad que esas son maravillosas. Y bueno, Perlita, por ejemplo, que yo, hay muchas, pero una que recuerdo con especial cariño es de Papo, justamente, que nos invitó a tocar frente a su público en un show de él, en Obras, me acuerdo. Sí. Y a nosotras no nos conocía ni el loro todavía y teníamos pocos temas de los cuales creo que los más importantes eran gospel, música gospel, ¿no? Hecha voces, que era nuestra especialidad, y en inglés. Así que él en un momento de su recital paró el recital y dijo: bueno, muchachos, ahora quiero que escuchen a estas chicas que me han hecho llorar, escúchenlas con atención, porque no sé qué más dijo, pero bueno, imagínate, todo el mundo ahí que está saltando y a lo grito, qué sé yo, con él. De pronto un silencio y nosotros salimos con nuestro pianito. ¡Qué hermoso! Y empezamos a cantar y bueno, y hicimos un par de temas Y bueno, y el público reflejó y nos recibió encantado, pero bueno, eso es todo un gesto de una generosidad y, una, ¿no?, cosa de Papo que siempre, siempre nos recontra, respetó, cuidó, ayudó, etcétera, ¿no? Así que la verdad que esas son cosas hermosas que uno nunca va a olvidar. Pudieron calmar a las fieras, a ese público que estaba absolutamente descontrolado. Sí, re bien. Y hacer llorar a Papo. Sí, porque él contaba que nos contó que tenía que su novia entonces le había hecho escuchar el disco nuestro. Ajá. El primer disco nuestro, y entonces ahí él nos conoció. No sé después cómo exactamente llegamos, porque mi memoria no es lo mejor del mundo, pero pero bueno, llegamos a contactarlo y después bueno, sí, estuvimos muchas veces de gira con él en muchos shows y cosas, o sea, alucinantes, sí, la verdad que en Viña del Mar estuviste. Un padrino hermoso. ¿En Viña del Mar estuviste? Estuve con Fito Páez. Con Fito. Nosotros siempre acá hablamos del monstruo, ¿no? Que así se denomina el público de Viña del Mar. Sí, y vos público, estuviste sí. Ahí. ¿Cómo es ese sí. público? Dicen que muy difícil. ¿Cómo fue para vos? Eso dicen. Mira, yo sé que Fito va siempre y lo adoran. Así que ya tenía esa entrada por la puerta grande, ¿no? Desde él. Claro. Así que, no, estuvo genial, espectacular. La verdad que muy re bien, recontra bien recibida, y fue una experiencia muy muy tremenda, porque además, digamos, gracias a esa actuación ahí en Viña del Mar, que es un festival muy conocido a nivel latinoamericano, por ahí le dan mucha más bola que acá, no sé si acá se le da tanta bolilla, ¿no? Por lo menos en el medio. Exacto. Que yo muevo, no. Coincido con entonces, eso. Entonces, sí. Pero en Latinoamérica es algo como que es así como gigante. Por ahí se ven los Oscars, bueno, ya es algo así. Claro, sí. Entonces, en Costa Rica, que es mi país de origen, entré por ahí, o sea, más fuertemente, entonces empezaron a salir en todos los diarios. Pues capaz, aparte, no me acuerdo qué fueron las palabras exactas que dijo, como si dijera en mi reina costarricense o algo así, o mi reina artista. Y entonces ahí todos salían los titulares con eso allá. Así que fue una experiencia también hermosa. Claro, eso es espectacular, porque nosotros te sentimos argentina, pero claro. Sos de Costa Rica y sos famosa acá, pero llegar allá, no. Claro, fue un camino después, un camino posterior. Sí, claro, sí. Sí, allá, digamos, me conoce un poco y ha sido de la mano de situaciones como esta, o bueno, hay un documental que ha hecho sobre mi... Sí, la Dixon. Digamos, trayectoria, claro, una amiga que es argentica, como dice ella, porque su papá es argentino, cordobés, y su mamá es tica, y ella vivió acá muchos años, y ella conocía la Black and Blues y no sabía que yo era tica, o sea que cuando nos conocimos una vez en un festejo en la Embajada de Costa Rica, sí. Ahí nos presentaron, y bueno, ella que es cineasta, ¿no? Y en ese momento estudiaba cine todavía, y pensó que no podía ser que no me conocieran en Costa Rica. Entonces, tal cual. Planteó hacer como un pequeño documental y me pidió si a mí me interesaba, qué sé yo. Bueno, yo dije sí, por supuesto, colaboraba con todo. Entonces se empezó a hacer como una cosa enorme, porque ella entrevistaba gente con la que yo había actuado, y bueno, al final terminó durando como 7 años para hacerlo. No entró toda la gente que, obviamente, claro. Con la cual estaba ni nada. Terminamos haciendo una presentación, un show de presentación acá en Costa Rica, que qué cerró bueno. Con eso el documental. Qué bueno, alucinante. Y ahí también, bueno, fue otra introducción, digamos, a que me conozcan más allá. Queríamos. De manera tal que cada vez que voy puedo. Sí. Por ahí me invitan a tocar o algo, alguna cosa. Qué lindo. Claro, y, bueno. Y se puede ver ese documental, porque con Lucas lo estuvimos ahí intentando sí. encontrar por algún lado y no tuvimos sí. suerte. Tiranos esa data, Dixon. No, porque no está colgado, pero si vos le mandás a ella, viste, no sé si vieron que hay una página en Facebook que se llama La Dixon, el documental. Sí. Esa página la maneja Adriana Cordero, que es la que lo hizo. Entonces, sí. Si vos a ella le pedís, ella te manda un link para que vos lo puedas ver. Brillante. Porque excelente. Acá se presentó en un festival de cine que no sé cómo se llama, en Mar del Plata una vez, que ahí pasó su Gloria, y después acá en Buenos Aires hicieron otra presentación. Qué bueno. Que yo participé, canté y todo. Pero bueno, no es masivo, ¿viste? No es algo... Claro. Es en cuestiones así. Y ella lo sigue presentando por ahí en ¿cómo se llama? En festivales o cuestiones así. Pero todavía no lo colgó definitivamente en las redes. Pero sí se lo pasa, porque hay mucha gente que lo ha visto así. Bien. Le recordamos a la gente que... Por alguno que se prenda, se engancha recién a Radio La Azotea, estamos charlando con Débora Dixon. Y yo te quería preguntar, por ahí es como una pregunta más bien personal, ¿cómo es tu conexión con el blues, con la música espiritual? ¿Qué te pasa a vos cuando cantás blues? ¿Qué sentís? Porque hay una conexión, bueno, una conexión espiritual importante ahí. Sí, mira, el asunto es que... tiene todo por el lado de mis orígenes, creo yo, ¿no? De mis raíces afro. En Costa Rica, la población negra, que es, digamos, somos menos que la población criolla, digamos, somos una minoría, entre comillas, tiene como otros... a ver, otro idioma, por empezar. Es el inglés, pero es un inglés... una mezcla, digamos, como un patuá, por decirlo de alguna forma, con castellano y con un inglés más parecido a lo que se habla en Jamaica, porque muchos provenían de Jamaica, ¿no? Uh-huh. Originariamente. Por ejemplo, mi abuelo paterno, bueno. Entonces, hay una... como toda otra cultura también, que mezcla las raíces africanas con... por ejemplo, en este caso, todo lo que es de Jamaica, ponele, ¿no? Música, idioma, religión, porque las religiones, si bien cada uno elige, ¿no? Pero viste, la mayoría de la población, y de hecho la religión oficial de Costa Rica es la católica, pero en Puerto Limón existen, no sé, los bautistas, los evangelistas, toda otra, ¿no? Como claro. Tradición más que tiene que ver como con lo inglés. Sí. Yo me acuerdo que una bisabuela mía, que yo era muy chiquita y que recuerdo que ella tenía, tomaba el té de las 5, ¿no? 5 o'clock tea. Mira qué loco. Ese tipo de cosas. Bueno, la música, todo eso, las comidas, qué sé yo. Y hay un emparentamiento profundo con todo lo afro de la región, incluyendo Norteamérica, ¿no? Claro. Entonces... desde el idioma y desde la música que se escuchaba en mi casa o todo lo que con lo que uno se identifica cuando es chico y adolescente y está empezando a escuchar músicas y cosas y lecciones, bueno, yo siempre seguí mis raíces y entonces por ahí entra toda esa parte, digamos, creo que fuertemente arraigada siempre por ahí. Entonces uno toda la historia de la de la esclavitud y todo, de cómo llegó cómo llegaron los negros, nuestros ancestros africanos a América y a la mayor parte del mundo, pues la esclavitud, bueno, todo eso a mí me tocó de chica siempre, etcétera, y bueno, soy estudiosa y orgullosa representante de eso. Entonces, bueno, eso un poco tiene la explicación que ver, o sea, todos los folclores que tengan algo que ver con afro, y que de hecho muchos tienen que ver con afro, aunque no se diga, a mí me gustan. Claro. Me encantan y me emocionan. Y además, que en un país como este, por ejemplo, ya pensando en Argentina, que la comunidad afro es como bastante tapada. Bueno, en modo random solemos hablar mucho sobre el racismo y la comunidad afro, porque, bueno, yo también pertenezco a... soy una afro-argentina, así que entiendo. Entiendo bueno. También por o sea, eso es la charla. Sí, totalmente... La cantidad de... Bueno, yo hace muy poco, justamente por toda la visibilización que se está haciendo ahora de todas las raíces afro en Argentina, me voy enterando de montones de cosas. Claro. Que no se sabían o no se conocían o se ocultaban. Como, bueno, en Costa Rica es igual. O sea, por ejemplo, en la literatura, no sé, hay mil millones de cosas. Entonces, eso está bueno que se vaya visibilizando. Porque, por ejemplo, yo tengo dos hijos. De mis dos hijos, uno es igual a mí, o sea, que no hay duda, digamos, pero mi hija es igual el papá es argentino, blanco, tano. Sí. Si digamos, si vos la ves, encontrás parecidos conmigo, pero tiene pelo lacio, o sea, etcétera. Si ella no supiera o ella no, digamos, siguiera sus raíces, o ponerle que no supiera por algún motivo, se pierde ahí el rastro. Tal cual. ¿No es cierto? Cual. Y así hay un montón de gente que recontra, vos notás, ves por el, no sé, el pelo, cualquier X cuestión, que, pero hay mucha gente que no se sabe, ni ellos saben. Entonces está bueno visibilizar, saber y no avergonzarse de eso, porque la verdad que yo me enteré que, por ejemplo, históricamente, porque ya te digo, me gusta y estudio, que en Córdoba, que era el principal centro donde estaban los esclavos negros acá en Argentina, africanos, era en no sé qué siglo, era la mayoría de la población era negra, africana. Sí. Sí. O descendiente de guas, así que, etcétera, ¿no? Pero bueno, esas cosas me encantan, y de hecho hay muchos folclores argentinos que tienen un montón de cosas que ver con cosas afro. Afro, sí, tal cual. Allí, en algún ladito, ¿no? Sí. Así sí. Que. Exactamente. Pero bueno, todas los pueblos originarios también, no sé, es fascinante mundo y está bueno. Todo nos conduce a África y a nuestros grandes y pueblos originarios que también son perseguidos hasta el día de hoy. Pero claro, como decías vos, silenciados, sí. ¿No? Una historia tapada que. Tal cual. Que hay que también es como una vergüenza decir si sos de... Sí, por eso. Entonces, bueno, entonces es fabuloso. Sí. Fabuloso que se la historia, que se destape y que se aprenda y que todo el mundo sepa y que no crean que vinieron, que son descendientes de italianos y españoles, blancos. Sí, o sea, sí, queda esa idea de que todos venimos de Europa, ¿viste? Claro, y no. No, es un poco pues no. La intención de quienes han escrito la historia, por lo menos en este país. Es hermoso charlar con vos, Débora. Pero es así en todos países, ¿eh? Allá en Costa Rica es igual. Pasa lo mismo, así vos. Sí, así que es lindo. Sí, bueno, está bueno, esa, porque nunca se va por este lado en las entrevistas. Pero bueno, está muy interesante. ¿Cómo sigue el año para vos, Débora? Formás parte de varias bandas. ¿En qué cositas sí. andás en este contexto, ¿no? De apocalipsis. Mira, coronavirus? Sí, la verdad que un desastre. No, yo estoy bastante guardada. De hecho, desde que empezó todo esto, las pocas presentaciones que hice en el verano fueron lugares muy pequeños, abiertos, al aire libre, etcétera. No hice nada en lugares cerrados, porque no tengo ganas de exponerme. Está muy bien. No, y menos en este momento, digamos. Yo tampoco tengo 20 años, o sea, ya formo parte de la población de riesgo de por sí por la edad, entonces no me cuido mucho, muchísimo. Entonces, no sé cómo va a venir ahora en este momento que está tan jodido todo. Sí, obviamente siempre estamos ahí con las distintas formaciones con las que suelo estar atentos, ¿no? A lo que se pueda hacer, que sea seguro y que sé yo. Pero bueno, a mí parece que por unos meses, mira, recién vamos a estar entrando en el frío, el invierno, yo creo que vamos a estar más guardados que nunca, por lo menos yo. Tal cual. Así que, nada, me encantaría a tejer. Muy bien, sí, el laboratorio interno, viste que el invierno funciona un poco así para mirar para adentro y bueno, después ver qué sale ya cuando el sol vuelve a asomar. Nos vamos a ir escuchando de esta charla el blues de la libertad. Quiero preguntarte por esta canción. La última vez que la cantó el Indio creo que fue en Mendoza. Y en Gualeguaychú ya la cantaste vos. Y es la primera vez que el Indio le cede en el escenario la canción a alguien y te pasó esa antorcha a vos. Quiero que nos cuentes lo que sentiste, lo que pensaste y cómo lo revisás ahora todo eso. Mira, yo ahora que ya pasó hace un montón de tiempo, siento un orgullo, ¿no? Una cosa, un amor, porque el Indio tuvo ese gesto enorme de darle un tema para que yo cantara ahí en su escenario y ante su público, pero en este momento mismo yo sentí pánico directamente. Era una cosa tremenda, porque era un doble examen, uno frente a él y otro frente al público. Sí. Que podría perfectamente haberte tirado toda clase de proyectiles. Por suerte estuvo todo bien, pero sí, los primeros momentos fueron literalmente de pánico. Después más o menos fui entrando y cuando lo vi a él que de bambalinas le silbaba y arengaba como si fuera uno más, ya ahí dije, bueno, más sí, todo bien. Y todo esto inconsciente, ¿no? Pasaron 6 minutos sí. Y ya seguí, pero sí, fue un momento muy, muy, un antes y un después para mí, como artista, ese momento, la verdad que tremendo, alucinante. Qué bueno. Che, y las canciones que canta cada uno de ustedes, ¿las eligen ustedes? ¿Cómo es ese proceso de selección? Hay una parte que puede ser que elegimos, otra que nos sugiere alguno, Pablo, Gaspar, que son los que están como más en todo el tema de producción, de la preparación de la lista de temas, viste, y todo eso. Uh-huh. Nos sugieren algunos y otros sugerimos otros. A ver, vamos viendo, a ver cuál nos queda mejor, cuál podemos cantar mejor desde cada uno de la forma, los registros de cada uno, porque que el indio puede ser muy grave o muy agudo. Sí, tiene eso, todo, ¿viste? Entonces, no es fácil. No es que yo, si quiero, puedo cantar cualquier tema en el tono original que él hizo. Y tratamos de no cambiar las tonalidades. Algunas se puede variar, depende. Sí. Pero prácticamente no. Y no lo hacemos. Entonces, ahí va uno viendo, ¿no? Cada uno, ya sea con sugerencias, ya sea con algo que uno sugiere, uno, a ver qué le queda mejor, cómo. Y ahí vamos viendo, repartiendo así. Qué bueno. Así que está bueno, porque sí, porque viste, cada uno me tiene que poner su impronta, su onda, que de eso se trata. Nadie pretende hacer una copia de él porque sería una estupidez. Tal cual, sí, sí. Y sabes que me daba cuenta, Débora, que el gran cantante que es el indio, ¿no? Que por ahí eso siempre pasa desapercibido. Y cuando los vemos a ustedes ocupando, obviamente con su personalidad y con su toque, pero también diferentes registros del indio, vos decís, loco, es un cantante bárbaro. Tremendo, sí. Absolutamente, tiene un registro enorme y canta muy bien, sí, bárbaro. Exactamente. Así que, mira, se necesitan varios para sí, hacernos. Tal cual. Así es, no, tremendo, sí. Débora, y sobre ese día, sobre el recital y el show, también preguntarte la sensación personal tuya en relación a cuando escuchaste cantar al indio Encuentro con un Ángel Amateur. ¿Qué te pasó? Si ya la habías escuchado antes, si hubo, no sé, cuando la escuchaste en vivo, capaz que te marcó de otra manera. Sí, mira, nosotros, bueno, ensayábamos sin la imagen. La primera vez que vimos la imagen fue en la prueba de sonido, que se probaba todo, las pantallas, todo, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue un flash, porque verlo ahí en las pantallas siempre, vos imagínate que nosotros, digamos, lo último que quisiéramos es estar cantando ahí sin él. Lo mejor que podía pasar es que fuera él que estuviera cantando como siempre somos, claro, la banda de él. Sí. Entonces, siempre produce una cosita, ¿viste? Una cosquillita ahí, verlo, es como que lo sentís más presente por empezar, ¿no? Ahí, como si estuviéramos nosotros, pero es emocionante. Después, en cuanto al tema, bueno, yo veo que la mayoría de la gente lo siente como si fuera una despedida o alguna cosa por el estilo. Yo la verdad que no lo siento así. Él tiene mucha temática en sus líricas al respecto, ¿no? De hecho, en el disco el último, hay muchos temas así que tienen que, como que hablan de esas cosas. Entonces, yo lo sentía así. Por otro lado, puede ser, qué sé yo, que después en la historia quede como, ¿no? Como algo. Pero pienso que el no sé, como por ahí estoy un poco. Veo cuán activo y ¿cómo se llama? Está. Claro. Y creativo y así, no tan este millón de cosas. No lo siento así. Qué bueno, eso nos transmite un montón de alegría. Mucha alegría. Sí, sabelo. Sí, yo por lo menos te digo, la verdad que sí, pero bueno, sí, su público, muchísima gente, ¿no? Ha hecho, no sé, ponencias universitarias sobre lo que le produjo el tema. Pero bueno, es como todo, los compositores largan su poesía y después cada uno la recibe o la interpreta como le pega, ¿no? A cada uno. Exacto. Es algo que una vez que lo alargas es el otro, ¿no? Exactamente. Entonces, qué sé yo, habría que preguntarle a él. Sí, verdad. Che, te agradecemos un montón tu generosidad, todo este tiempo, tu apertura para poder hablar un poco de todo. Y bueno, el mejor de los éxitos, seguramente con cualquiera de tus proyectos, y calculo que con los fundamentalistas, o van a hacer algo muy grande o algo más chiquitito, ¿no? En el futuro, para cambiar un poco, porque lo de Pecuén fue zarpado. ¿Qué puede hacer después de esto, viste? I don't know. Así yo imagino un acústico o que toquen en la luna. En el Himalaya, claro. Van en el Himalaya hasta allá, en medio del frío. Vamos al Cerro Uritorco. No está mal. Es un plato volador. Débora, te mandamos un beso grande. Otro para ustedes. Muchas gracias. Un placer. Hasta cualquier momento. Que así sea. Que así sea, sí. Débora Dixon, enorme música. Aquí en Modo Random y vamos con lo prometido, el blues de la libertad. Sí, qué ganas de que el indio nos atienda al teléfono un día, ¿no? Y por ahí, bueno, una de esas... Probamos. Mi amor, la libertad es fiebre. Oración, fastidio y buena suerte. Que está invitando a zozobrar. Otra vulgaridad, sos igual. Siempre igual, todo lo mismo. Mental que da el prestigio loco. Es más gruesa y oscuridad. Ay, el chasquido que quiere proteger. Ay, ese grito que no ves, todo el grito. Que está invitando a zozobrar.